Solo por amor, él vino al mundo y siendo Dios se hizo hombre. Solo por amor, dejó su gloria para venirnos a rescatar. Sí, solo por su amor, sufrió el desprecio. Vertió su sangre para salvarnos. No, no desprecies más a Jesucristo, pues por tu vida Él dio la suya. El hombre que Dios un día formó con gran amor y alegría, un tiempo después le crucificó y sin embargo le perdonó. Vertió su sangre para salvarnos. No, no desprecies más a Jesucristo, pues por tu vida Él dio la suya. Sí, solo por su amor sufrió el desprecio. Vertió su sangre para salvarnos. No, no desprecies más a Jesucristo, pues por tu vida Él dio la suya. Sí, solo por su amor sufrió el desprecio, vertió su sangre para salvarnos. Jesucristo.